casi te entendí cuando te escupí. Fueron dos, tres horas de calma y deshonra, y los aguiluchos me picaron, pero siempre a vos volví. Nunca fueron buenos tus big argumentos, pero yo sin dudas te creí. Muy maravillado, te miré asustado y los ojos enrojecidos atrás tiré. Con las exigencias aprendí tu ciencia y con los perros viejos me dormí. Son los mandamientos, esos que no siento, los que te atraviesan sin cesar. Mañana a la mañana me encontraré en tu cama y el techo casi inerte miraré. Pensaré en tus labios, en tu sexo y en tus llantos, y me acostumbraré a que ya no estás aquí.